Buenos días, compañeros, compañeras y audiencia del informativo Farco. El gobierno de La Pampa dio uno de sus primeros pasos en el marco del plan energético que busca que la provincia tenga soberanía en el sector dentro de 20 años. La empresa estatal Pampetrol licitó un área hidrocarburífera en Medanito Sur, en el sureste provincial, donde la empresa adjudicataria tendrá que invertir entre 5 y 10 millones de dólares y compartir un alto porcentaje de regalías y la gestión con el Estado. El gobernador Sergio Cilioto, que encabezó el trámite formal con presencia de cooperativas, sindicatos y dirigentes de la oposición, explicó a Radio Kermés los significados y las expectativas. Por eso marcamos un camino y hoy lo estamos reafirmando. Reafirmando a partir de que ya hace más de un año, pandemia de por medio, en el mes de febrero del año pasado nos propusimos ese objetivo y en el Medasur planteamos a casi este mismo auditorio cuál era el desafío de diseñar y sancionar una política de Estado. Hoy ya tenemos esa ley de desarrollo energético, ya tenemos integradas las cooperativas a Pampetrol y hoy estamos dando un paso trascendental de cómo potenciamos nuestros recursos y cómo también entramos en esa transición tan necesaria de pasar de los recursos naturales no renovables a los renovables. Sabemos que tenemos un horizonte, se habla de 25 o 30 años. Tenemos que estar preparados para seguir manteniendo nuestra capacidad de generar nuestros propios recursos. Reportó para el informativo Farco, Radio Kermés 106.1 desde Santa Rosa, La Pampa.